con su cielito lleno de estrellas. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Por eso yo grito junto con ellas, lindo es mi Quito. Por eso yo grito junto con ellas, lindo es mi Quito. Ay, sí, cualquiera pretenda decir que hay cielo mejor, yo les di. Bueno, no, señor, no hay cielo como el de Quito. Con sus quiteñitas, las lindas mujeres, rubias y trigueñas, todas bonitas, lindo es mi Quito. Con sus mañanitas, claras y amorosas, y las buenas mozas que hay en sus calles, lindo es mi Quito. Con sus mañanitas, claras y amorosas, y las buenas mozas que hay en sus calles, lindo es mi Quito. Ay, sí, cualquiera pretenda decir que hay cielo mejor, yo les di. Oh, no, no, señor, no hay cielo como el de Quito. Estos 60 minutos serán muy importantes para poderlos compartir con ustedes en esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Cariamanga, Radio La Voz de Zamora y Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Esperamos que ustedes puedan comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Hoy vamos a tener un importante encuentro de artistas en el que estaremos conociendo más sobre Miguel Naranjo, sobre Pedro Inga Vélez y además sobre otro personaje como es Francisco Torres. Su música y también sus interpretaciones. Y como siempre, les invitamos a ser parte de la reflexión cotidiana que la hacemos tomando del libro La culpa es de la rosa de Minga Educativa. Y esta reflexión dice lo siguiente. Miren que hay cuantas historias que contar y entre ellas se dice que durante la guerra un general fue al hospital militar para constatar el estado de los heridos. Desde el pasillo vio a una enfermera que diligente atendía a los enfermos. El general se acercó. Los olores de los heridos, los charquitos de sangre por todo lado, los gritos, todo era doloroso y nauseabundo. Salió inmediatamente sin poder hablar con la mujer. Ya en el pasillo, se topó con la enfermera. Realmente le admiro, señorita. Yo no trabajaría aquí ni por el dinero del mundo. La enfermera le miró y le contestó: tiene razón, señor. Yo tampoco lo haría. Qué nobleza de aquella mujer, ¿verdad? Pero ahí están, hay que tener carisma, hay que tener pasión por hacer las cosas que a uno le gustan, ¿verdad? Miren, no vendría pagada con dinero del mundo, pero significa que ella lo puede hacer por solidaridad, por amor, por pasión a su profesión por la que ella se formó y se puso al servicio de una comunidad. Porque si en este caso el personaje militar no siente pasión por esto, porque obviamente su mundo es otro, pues no va a tener el carisma para poderlo hacer. Energía para todos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, por supuesto, porque hoy vamos a elevar nuestra autoestima, que debe estar arriba, arriba, arriba, arriba. Empiécese amando usted mismo para que pueda amar a las personas que están a su alrededor. Créame que si esto no sucede en su corazón, donde está lleno de conflictos de medio mundo, obviamente va a sentir resentimiento con todos, con todo lo que están a su alrededor. Empecémonos limpiando, hagamos un acto de mea culpa interno y de seguro va usted a botar, a escupir ese pescadito para que usted pueda sentirse en paz con usted mismo y obviamente contagiarlo a los demás. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solos, solitas, los que están acompañados con sus hijos, con su esposo, con gente que le visita, pues ya sabe, sea recíproco. Hay múltiples formas de hacerlo, con un guiño del ojo, con una palmadita, con un estrechón de brazos, y si está lejos ese ser querido, ya sabe, tome el teléfono, marque ese número y puede decir pues usted lo que siente, pero hágalo desde su corazón. No solamente exteriorizarlo de la boca para afuera. ¿Ya lo hizo? Vamos a sentir nosotros esa energía que nos van a contagiar a través del 2220-966. Y Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla Laura Ríos les dice, aquí les va un abrazo gigante y obviamente pues nosotros ya sentimos esa magia que ustedes nos brindan desde cada uno de esos lugares, de esos espacios donde sintoniza Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que puede ser 940M y también en la página www.casadelacultura.gob.es. Y les vamos a acompañar con música a ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Miren, yo quiero invitar a Pepe Jaramillo en esta ocasión para que comparta con nosotros una canción que lleva por título Mujer Guayaquileña. Esta canción le corresponde a Ricardo Darquea y a Pedro Inga Vélez, uno de los personajes que le vamos a invitar aquí a este programa para conocer algo más de su vida, de su trabajo. Las mujeres siempre han sido el motivo de la inspiración, la motivación de los grandes creadores. Ahí está Mujer Guayaquileña, Mujer Lojana. Y bueno, ¿cuántas canciones surgen al respecto? Y obviamente vamos nosotros entonces a escuchar la canción de nosotros aquí en este programa, Mujer Guayaquileña, que les habíamos mencionado a ustedes que hay cuantos en la voz de Pepe Jaramillo. Y también hay otros intérpretes que producen, que cantan estas canciones y que nos hacen pues vibrar, que nos hacen sentir, que nos hacen sentir maravillados. Y sin duda, pues, no solamente la mujer fue aquella que motivó, sino también otros temas que hicieron que las personas sientan sensibilidad para poderlo hacer. Entonces, vamos nosotros en este momento a escucharla. Flor de todas las gracias, brota de las caricias del sol ecuatorial. Las gaviotas envidian tu grácil hermosura y te cantan las olas de tu mar tropical. Con tu sonrisa alegras el parque centenario, las peñas y la ría que arrulla el malecón. El bulevar de octubre se ilumina a tu paso, mientras dejas en todos prendida una ilusión. Trigueña que enamora y cautiva, hay savia de canela y dulzuras de miel. América y España te dieron en presente con la esbeltez del nardo la sangre del clavel. Por el sin par milagro de tus ojos oscuros, luz luceros que fulguran en las noches de abril. Y porque eres la reina de todas las mujeres, tu trono a la belleza te ha dado Guayaquil. A la belleza te ha dado Guayaquil. Guitarras, requintos, solito voy por la que me busca. Voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y ya estamos en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y vamos a abrir ese telón para tener el gusto nosotros de compartir con autores, intérpretes y creadores ecuatorianos y ecuatorianas aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy vamos a conocer algo más de Miguel Naranjo, como ya lo habíamos mencionado al inicio del programa, de Francisco de Paula Torres Arama y también de Pedro Inga Vélez. ¿Quién es Miguel Naranjo? Miguel Ángel Naranjo Cárdenas. Este personaje nació en Ambato, en la provincia de Tungurahua, un 5 de mayo de 1939. Compositor, arreglista, requintista, cantante. Es autodidacta. Empezó a los 12 años de edad en su tierra natal, aprendiendo a tocar la guitarra. Después pasa al requinto y viaja a Quito, donde se perfecciona, y después en Colombia. Allí fue por 7 años el requinto de los ya consagrados cantantes como fueron Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo Laurido. Miguel Ángel Naranjo Cárdenas, durante su carrera artística, ha recibido varios reconocimientos del Congreso Nacional, Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, y además de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otras organizaciones e instituciones. Vamos nosotros a escuchar una de las creaciones de este personaje, Miguel Naranjo, una de las canciones que ya les vamos a comentar, que tuvo un gran auge, no quizá tanto aquí en nuestro país, pero sí en otro, donde un trío pues le hizo muy famosa a esta canción. Más adelante vamos a intentar escuchar estas dos versiones, pero yo quiero invitarles ya a compartir esta creación de Miguel Ángel Naranjo Cárdenas, Mi Compañera, y que precisamente a esta canción la cantó junto al trío Señorial. Esperamos que ustedes la disfruten y más adelante la estaremos escuchando con Los Antares de Colombia. Negro, chiquitita y cariñosa. Ven, mujer, regálame un momento. A tus pies quiero poner mi corazón. Regálame un momento, quiero hablarte de todo lo que siento. Tú llegaste a mi vida sin pensarlo, te metiste hasta el fondo de mi alma y a veces me robaste la calma. Y hoy me muero lentamente por tu amor. Quiero ver en tus ojazos negros si por fin encontré mi compañera, compañera de mis penas y alegrías. Negrita, chiquitita y cariñosa, ven, mujer, regálame un momento. A tus pies quiero poner mi corazón. Vamos nosotros en este maravilloso escenario. Bueno, ahí escuchábamos mi compañera. Este es un bolero que Miguel Naranjo lo interpretó junto al trío Señorial. Quienes ya han degustado de esta melodía, pues entenderán el toque del requinto que hay en esta canción y el que hizo famoso con el trío Los Antares, donde tiene una entrada pues muy distinta. Miguel Naranjo actualmente sigue componiendo, arreglando y dirigiendo a nuevas figuras en grabaciones de puro estilo romántico. Ha compuesto alrededor de 200 canciones en diferentes ritmos, como boleros, vals, pasillos. Entre ellos está Madre Sublime Amor, entre otras canciones que, como ustedes recordarán, hace más de un año hizo su paso por aquí, por este programa, y nos había comentado que él sigue componiendo, sigue creando, y nos contó toda esa vida que llevó este personaje en otros países, lo que tienen que padecer, y también esos éxitos que lo pudieron lograr en otros países. Pero miren, como les habíamos mencionado, la canción estrella de Miguel Ángel Naranjo, precisamente es la que ustedes acabaron de escuchar, Mi Compañera, que fue grabado primero a inicios de los años 80 por su trío, Señorial, que lo escucharon, y con la primera voz de Wilson Suárez, que al salirse del trío y pasar a integrar el trío de Los Antares, le graba y le tornan un éxito en casi todos los países de habla hispana. La canción fue grabada también, Mi Compañera, por el cubano Roberto Torres con el trío Boriquen, con bastante éxito. Y bueno, pues aquí hace un comentario Osvaldo Carrión, de donde tomamos estos datos, y dice que también sería importante que le grabe Vicente Fernández, o más claro, pues al interpretar este gran tema de este ecuatoriano, Miguel Ángel Naranjo Cárdenas. Bueno, nosotros vamos a escuchar otra de sus creaciones, como ustedes acabaron de escuchar, Madre Sublime Amor. Aquí está Miguel Naranjo y Luis y Pablo Sempertegui. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Claro que sí, regresamos con Florilegio Musical Ecuatoriano porque es momento de hacer un paréntesis para ver qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de febrero. En 1919 nace en Guayaquil el músico, director de la Blasio Junior, Enrique Blasio, hijo de Milo Blasio, creador de la orquesta. En 1947 nace en Guayaquil el historiador, productor de discos, autor, compositor Efrén Avilés Pino, miembro de número de la Academia Nacional de Historia hasta el 2009, que renunció. Es suyo el himno del Club Sport Emelec, el éxito de Jinson o Reflexiones. En México, Manolo Muñoz cantó en balada su pasillo Amores de un día. En 1975 fallece en Quito el poeta, abogado Benjamín Ruiz y Gómez. El compositor Julio César Cañar hizo en su letra el vals La última oración del moribundo, el danzante El Saumeriante. También en su letra el pasillo Cumandá, a cargo de Estanislao Pesantes, éxito de las hermanas Mendoza Sangurima. Soy saumeriante que siente el fuego de oro escondido. En 1990 muere en Quito el compositor Manuel Guerrero, creador del pasillo nocturnal. Y en el 2004 fallece en México el autor, compositor Luis Segovia, creador del pasacalle La Tacunga, Ciudad de la Paz y el pasillo Pajarillo Errante. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos ya de retorno aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora sí vamos a conocer algo más de Francisco de Paula Torres Oramas. Este personaje nació en Cuenca el 21 de junio de 1909 y falleció en Cuenca el 2 de julio de 1986. Fue maestro, fue compositor y guitarrista. En su juventud formó parte del centro artístico La Legión de los Condenados con Timoleón Carrera, Ignacio Carrasco y Julio Rodas, además de Manuel Piedra, Aurelio Sarmiento, Arturo Carvalho, Julio Crespo, Miguel Merchán, Julio Carrión, Clodomiro Vélez, Víctor Pozo. Después forjó un trío de guitarras para los Cines Silentes. Fue secretario del Conservatorio de Cuenca por 30 años, además profesor de guitarra, mandolín y laúd. Este instrumento que ustedes lo recordarán que habíamos mencionado, que laúd era uno de los instrumentos que permitía que haya la generación de otros instrumentos. ¿Ustedes recuerdan el libro de María Teresa Novo y de Franklin Salazar? Bueno, ahí está. Vamos a escuchar una de las canciones de este personaje que ustedes conocerán más adelante, que han habido varias creaciones, como Jardín Morlaco, letra de Mari Corilé, y la música de nuestro invitado de hoy, como es Francisco Torres Oramas. Ahí escuchábamos a Luis Alberto San Pedro con su conocida guitarra hawaiana. Y bueno, continuamos dándoles a conocer algo más de Francisco de Paula Torres Oramas, quien hizo o realizó la primera creación y que le puso un ritmo de pasacalle. Esta se la llamó Cuencanita y fue grabada para RCA Víctor, y que lo hicieron los hermanos Hervis. Después crea otros pasacalles, como Cholo Querido, con letra de Adolfo Parra, y también Traguito Ecuatoriano, grabado en Medellín, en disco Seida. También se le atribuye Danza India, Cholo Cuencano, el bolero Vas a decirme que nunca, que graba en Chile Galo Cárdenas, uno de los grandes intérpretes de la música ecuatoriana, el maestro Galo Cárdenas, que fue parte de el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otra canción que grabó es La Guara, el agridulce, que lo grabaron los hermanos Miño Naranjo. Y además tiene Los Pasillos en Ti, letra de Vicente Cordero, Paisaje, Jardín Morlaco, que ustedes acabaron de escuchar, de Mari Corilé, y el vals El Regreso, letra de Ángel Torres, y éxito de Julio Jaramillo. ¿Quién no ha escuchado esta melodía, El Regreso, de Julio Jaramillo? Pero bueno, nosotros vamos a escuchar otra de las canciones que le corresponde a este personaje, como es Traguito Ecuatoriano. Esta canción también le corresponde a Francisco Torres, que la hicieron famoso un gran dúo femenino ecuatoriano, que aquí les vamos a hacer escuchar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hemos cerrado el telón para reabrirlo y darle paso a este gran artista. Ustedes recuerdan que estamos en este especial de encuentro de artistas. Nosotros cuando escuchábamos esta canción, Traguito Ecuatoriano, quisiéramos atrevernos, aunque no lo sabemos, si es que por aquí está uno de los grandes grupos también que acompañaron a los grandes artistas ecuatorianos. Y bueno, decimos, será que estuvieron los guitarristas de siempre, como el maestro Segundo Bautista en esta agrupación. Bueno, si usted de pronto conoce, puede llamar, marcar al 2220-966 y compartirnos este mensaje. Porque recuerden que cuando nosotros hacemos este encuentro de artistas, el homenaje no es solamente para aquel que puso la letra, la música, y sino también para aquellos que pusieron la voz, aquellos que pusieron su guitarra, su requinto y algún otro instrumento que se fue fusionando de a poco al momento de realizar estas creaciones. Aquí también va el reconocimiento para aquellos mentalizadores de poner a estos artistas o de hacer que graben los artistas, qué sé yo, en la mezcla de sonido, en la grabación, todo el trabajo que se tiene que hacer para que usted pueda escuchar ya estas melodías, obviamente con esa Armonía, que la escuchamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y vamos a dar la bienvenida a Pedro Mario Inga Vélez, quien nació en el cantón Cañar de la provincia del mismo nombre, un 4 de diciembre de 1910, y que falleció en Quito un 22 de enero de 1972. Pedro Mario Inga Vélez fue violinista y compositor. Aprendió música de su padre Jerónimo Inga Prieto. Junto a sus hermanos José Rudecindo, autor, compositor, descrito en La Bocina, tomo 2. Deifilio Miguel Jerónimo, conocido como el Chombo Chico, quien nació en Cañar en 1899. Fundaron la Orquesta Rossini, de mucho impacto y éxito en Cuenca, y que posteriormente tuvo una destacada actuación en el Teatro Nacional Sucre de la capital de los ecuatorianos. En 1935 se desempeñó como pianista de radio HCJB, una de las radios que tenía un gran impacto nacional y que obviamente todos los músicos, intérpretes y creadores ecuatorianos tuvieron su gran oportunidad en esta radio que obviamente su matriz la tenía aquí en la capital de los ecuatorianos. Bueno, yo quiero invitarles enseguida a escuchar a Pedro y Fernando Inga Vélez. Aquí están los funerales de Atahualpa. Este es un danzante que lo vamos a escuchar a continuación, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Continuamos con Pedro Mario Inga Vélez, datos que los tomamos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Son las composiciones de este personaje, el himno de la provincia de Tungurahua, el himno del Colegio Mejía, donde fue profesor de música, la marcha Ecuador Heroico, los pasillos, Mujer Ecuatoriana, Besos y Lágrimas, Ilusión Desengañada, Amor Desierto, Me Abandonaste, Mujer Guayaquileña con letra de Ricardo Darquea Granda, tema que lo habíamos escuchado ya en este programa en la voz de Pepe Jaramillo. También tiene otra de sus creaciones como es Mujer Lojana, con versos de Rigoberto Cordero y León, Negra Pena, letra de Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, entre otras canciones más que sin duda pues ustedes las deben haber escuchado, aunque a veces nos hace falta también identificarlas un poco a estas canciones. Yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, aquellos que están en los 940 Amplitud Modulada, Radio Casa de la Cultura, en la página www.casalacultura.gob.es y también en a través de las frecuencias de La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga, así como también en Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas. Les agradecemos por habernos acompañado, por haber estado y haber sido parte de este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano en este gran encuentro de artistas. Les decimos hasta la próxima y les vamos a dejar en compañía de Pedro y Fernando Inga Vélez con una melodía que lleva por título Ecuatoriana. Sigan en compañía de esta su emisora. De Pedro Inga Vélez, para todas las ecuatorianitas. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,